Y esta soy yo, aquí en la calle, en la bicicleta, en el año 61. Pues estaría dando un paseo en bicicleta, sin más.